Bueno, nos metemos en la en el cafecito político, pero vamos a introducirlo con datos de coyuntura de la tarde. Primero, el valor del dólar, casi 45, 44.90 y sí, todavía andaba. Arañando los 45. Arañando los 45, el riesgo país 900... 28, creo. No, 960, decía ley. Sí, 963. Ahí está. El riesgo país, dólar, 44.92. Los bonos por default, es decir, los seguros de default, están por los aires. Hay un tercer dato ahí que también es interesante. Y la canasta básica de alimento, 28.330 pesos por una familia tipo, que es un montón de plata. Es un montón de plata. Así que estos son elementos. Frente a esto, hoy se formalizaron las políticas de alivio de María Eugenia, todo entre comillas, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que ayer había adelantado frente a empresarios, a saber, Luispa. Sí, decíamos, María Eugenia Vidal lo anunció como un paquete de alivio, lo ponemos entre comillas, y el textual de la gobernadora es: queremos llevar tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses y dar respuestas concretas. ¿Cuáles fueron esas respuestas concretas? Vamos a enumerar 6 puntos. Número 1, se restablece el descuento del 50% para las ventas en supermercados que se paguen con tarjetas del Banco Provincia. Mucha plata eso, ¿no? De una compra, no es el volumen porque son las tarjetas del Banco Provincia, de que debe ser un número considerable. Pero perdón, ¿no? Tope de 2.000 pesos, claro, por eso, tope de 2.000 pesos, tercer y cuarto miércoles de cada mes. Pará, 2.000 pesos por persona que vaya a comprar, sí, un montón de plata. Por persona que tiene la tarjeta del Banco Provincia, pero puede ser que sea una medida de cierto impacto y que tiene un costo. Para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no es un impacto muy grande. Pero para un presupuesto en recorte y en ajuste permanente... No, bueno, es una concesión electoral. Claro, no hay duda. Claro. Sí, no es insignificante. No. Pero importante remarcar, es con tope de 2.000, tercer y cuarto miércoles de cada mes únicamente. No es que uno va con la tarjeta del Banco Provincia cualquier día. Eso se arman colas. Claro. Hoy, por ejemplo, hoy. Exactamente. Bueno, punto 2, congelamiento de las tarifas de distribución eléctrica para los clientes de las 6 distribuidores que atienden en la provincia. Estamos hablando de Edenor, Edesur, Edelap, Eden, Edea y Edes. Sí, recordemos, no es estructural, es un congelamiento y después... Además ya aumentaron, no es que las van a bajar. Claro, claro. Las que son el 2.000%, 1.500% u 800%, no las van a alterar. El tercer punto, créditos UBA. Tope del 30% de los ingresos para las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Provincia, aproximadamente 17.500 es el dato, y el resto... Reconocimiento del fracaso del plan, ¿no? El resto será subvencionado por el banco. Bien, ¿qué más? Punto 4, línea especial de créditos para textiles y calzados, tendrá una tasa del 25% anual para descuento de cheques y del 29% anual para créditos de capital de trabajo a 12 meses. A alguno le servirá para tirar un poquito más, pero mientras no cambie la demanda... Fondo no hay nada, pero es como decís vos, la tasa es una... En el marco de hoy es una buena tasa. Ahí no dice cuánto es la partida asignada. No dice. Ese es el problema, cuánta gente... pueden atender, claro, porque hasta que no se sepa la partida que se le asigna, si no sería un viejo truco que hago un gran anuncio y después tengo una partida muy chica y se agota enseguida. Tampoco digo que haya sido así, habría que ver el monto de la partida, es para dos de las ramas de la actividad. Claro, uno podría decir, desde un lugar crítico, faltan las otras 300 ramas de la actividad, pero son dos ramas de importancia. Y muy afectadas, ¿no? Sí, de las más afectadas. El número 5 es, otra para los empresarios, plan de pagos para deudas con ARBA por aportes laborales de 6 a 60 cuotas con eliminación del total de intereses acumulados. A mí me dice que en realidad hay que declarar la emergencia en ese sentido, y armar, y tiene que haber un periodo que no se paga, porque la situación es crítica y no se puede pagar. Lo que están haciendo es dar un poco más de aire para que paguen. Sí. ¿No es cierto? Cuando en realidad una gran parte de las pymes no está en condiciones de pagar. Y además están diciendo están dando una ventaja para que se le pague al Estado. Pero no hay ninguna medida de fomento, por lo menos hasta lo que vos decís, de apoyo a las pymes. ¿No es cierto? salvo esa de la tasa de interés, pero en realidad no hay medidas de fomento para sacar a las pymes de un estado de postración. Y el último de los puntos, algo que charlábamos con Víctor Fera de Maxi Consumo la semana pasada, la ley de góndolas. Se va a enviar un proyecto al Parlamento bonaerense, ¿no? En esos términos, se va a enviar un proyecto al Parlamento bonaerense para que se reserve el 10% del espacio en góndolas de supermercados para proveedores de las pyme bonaerenses. Y además ningún proveedor podrá tener más del 30% de la góndola correspondiente al producto de que se trate. Bueno, vamos a ver cómo se aplica, cómo se regula y quién lo controla. Y si se aprueba. Es decir, podríamos decir, Juan Carlos, que son medidas en línea con las que anunció el gobierno nacional. Sí, digamos. Sí, sí. Parches hasta octubre. Plan muy, pero bueno. Muy débiles, muy tibias y claramente electoral. Y además, insiste con la palabra alivio, sí, o sea, que sí. Eso confiesa que a pesar de que se desnudó esa palabra, que la dijeron 7 veces, otros dijeron que la dijeron 20 veces, sí. Insisten en eso, o sea, que hay una cuestión de marketing incorporada en la que ellos confían. La palabra es alivio. La palabra es alivio, ¿no? O sea, sabemos que la situación está muy mal, que ustedes están sufriendo mucho, así que te vengo a aliviar. Mm. Eso creo que es el mensaje, pero las medidas... podemos valorar las que pueden tener algún sentido, pero no hay un cambio rotundo de ninguna manera. Para cerrar el tema económico, hace un ratito hablamos con Emanuel Álvarez Agis y él decía, en función de las noticias de los indicadores financieros que recién comentamos, el valor del dólar hasta dónde llegó, 44.90 y pico, el riesgo país 963 puntos, y se habla de una salida masiva de inversores locales e internacionales de acciones y bonos de empresas argentinas. Evidentemente, dice Álvarez Agis, los mercados, que tienen nombre y apellido, ¿no? Los mercados no confían en el plan del gobierno y en función del riesgo electoral para continuidad de este modelo, toman sus precauciones. ¿Vos coincidís con eso? Todo indica que es así, sí. Tendría que coincidir. ¿Por qué coloco ese tiempo de verbo un poco raro? Sí. Morales Sola, no, Pañi, perdón, sí. Pañi, en la nota de ayer, creo, dice que hay una caída, yo diría, la palabra es mía, estrepitosa, pero es el significado, porque... da la encuesta de Isonomía, que dice que es una consultora muy confiable, uh-huh. en la que por primera vez Cristina gana en segunda vuelta, pero sí. por 9 puntos gana Cristina en segunda vuelta. A mí me pone muy contento. Gana en la primera y después en la segunda sí, vuelta despega pero, 9. Pero no puedo dejar de reconocer que hay un salto extraordinario uh-huh. entre lo que se decía hace un mes y lo que se dice ahora. Gana en segunda vuelta y gana por 9 puntos. Uh-huh. Eso es lo que dice... lo que dicen estos diarios de la derecha que venían apoyando incondicionalmente a Macri. El domingo dijo Joaquín Morales Solá, en los próximos días va a haber encuestas muy malas. Por lo tanto, lo que salió a decir hoy el presidente de la Nación frente a esta situación de los mercados, del dólar, del crecimiento, el riesgo país, bueno, si gana Cristina, está claro que vamos a una debacle. La culpa de todo esto es que las encuestas dicen que gana Cristina. Sí, sí. Ese es el mensaje de Macri de hoy. Sí. De hoy. Uh-huh. Por lo tanto, hay una, de algún modo, una funcionalidad entre el discurso de Macri y esas encuestas que son tan fuertes de caída de la intención de voto del presidente Macri. Última sobre esto. Y entonces esto. Están sí. con el miedo, para redondearlo sí. y decirlo más claro, hay una campaña del miedo que si gana Cristina viene la catástrofe universal. Pero, ojo con eso, ¿no? ¿Por qué ojo con eso? Claro, porque está claro que intentan con el miedo sí. de que estos días ya se ve, con todo el crecimiento del dólar, la caída de los bonos, ya se ve lo que viene, vamos al default, vamos al desastre, y todo el mundo se va a morir de hambre por culpa de eso. Esa es la maniobra bien. Propagandística. ¿No? Los inversores están diciendo también, creemos que el gobierno no tiene herramientas ni capacidad de conducción política para sostener esto. Bueno, no lo dicen tan explícitamente. Algunos editoriales del Financial Times y sí. Es muy dura la prensa internacional especializada. Lo dicen, sí. Vienen en una crítica creciente, bueno. Efectivamente. Algunos no son tan explícitos, pero lo que sí están haciendo es actuar una parte de los inversores internacionales, de los financistas, de los prestamistas, vendiendo los bonos argentinos. Está bien que cuando uno vende, cuando venden y hay una oleada o no tan oleada, hay una tendencia a la venta, otros compran. Porque no es que está comprando el Tesoro argentino ni el Banco Central, sino es un juego de compra y venta de bonos. Pero está claro que pareciera que crece la desconfianza en la posibilidad de que sea controlada. Y estas medidas, efectivamente, nadie cree como nosotros que eso pueda torcer el rumbo. Quizás se pueda torcer con otras cosas, ¿no es cierto?, que puedan ocurrir de aquí en pero no con estas medidas. Que vuelvan las ideas. En AM. 5:25, seguimos con el cafecito político de Juan Carlos Junio. ¿Qué desparramo armó Cristina con el lanzamiento del libro, ¿Qué operación política efectiva, ¿no? Sí, yo francamente, todos los políticos elaboran sus cosas, ¿no? Sí. Pero evidentemente venía trabajando Cristina un libro de 600 páginas, es un libro trabajado, elaborado, seguramente muy pensado, porque por lo que adelantan, yo no lo vi todavía el libro, hay reflexiones profundas, autocríticas, señalamientos hacia el futuro, pero sí va a generar un gran impacto. Anoche mismo vi todos los canales opositores a Cristina en cadena con el tema. Tenían el libro, pero tenían la tapa del libro y desmenuzando lo poco que se conocía para atacar eso, ¿no? Así es, sí. Iba a ser un hecho político, sin dudas. Sí, ya lo fue. Sí. Ya está siendo un hecho político. Bueno, el segundo será el del 9. Es el lanzamiento de la campaña, chicos. No va a haber un lanzamiento. Ya está el lanzamiento. Ya está, ya ocurrió. Se fue dando en los hechos. Yo no esperaría un puede ser. Sí soy, ¿no? Un acto, no, sí soy. Puede ser, porque genera un gran impacto en la sociedad. Después estamos acostumbrados que los lanzamientos de campaña en los sectores populares y en el peronismo son en una cancha de fútbol. Sí, bueno. En la militancia, pero se lo van a reclamar. No es obligatorio. Me contaron que se lo van a reclamar, le van a pedir que haya para una demostración de fuerza más típica de la liturgia peronista, etcétera, es un tema. Pero que va a ser una campaña muy acotada, muy en las formas. Yo no creo que deba ser acotada, te aclaro. Yo creo que tiene que haber una enorme actividad de la militancia política y de la militancia social. Pero bien, yo te digo de Cristina, de ella. Quizá no es lo más feliz lo más oportuno o lo más lo de acotado, ¿no? Porque ella misma puede hacer una campaña muy fuerte, muy intensa con otra modalidad. Sí. Con otras modalidades. Lo que yo sigo creyendo que más allá de lo que haga ella, que bueno, es la líder y sería la candidata, lo cual de ninguna manera soslayo su importancia, es determinante, pero creo que hay cientos de miles de militantes políticos en todo el país que se van a sumar en oleadas a la campaña, y eso tiene que tener la impronta popular y fundamentalmente ganar el voto de a uno. Y debería haber de lo espontáneo y de lo organizado también. No, y de lo organizado. Yo creo que hay que organizarlo, todo eso, sí. ¿A quién le digo? ¿A quién está dirigido el libro? A tu entender. Mira, un libro no... ¿O qué rol va a cumplir? Sí, yo creo que va a cumplir un rol cultural, ideológico, o sea, político, para que los cientos de miles que lo lean o que lo recojan a través de los medios tengan una nutriente muy importante para fortalecerse en lo que Cristina piensa que deben ser argumentos de campaña, balances de la gestión anterior, las miradas hacia el futuro. O sea, yo creo... Un artefacto cultural como y herramienta política. Exactamente, creo que eso es lo que va a ocurrir. Sí. ¿Te agrego un destinatario? Así de lo que se va sabiendo, ¿no? Ajá. A mí me dicen que lo de Macri es el caos viene acompañado de una campaña que va a tener como elemento distintivo, vamos a restaurar el orden. vamos a darle previsibilidad, vamos a recuperar un país normal. Que quiero decirles que en el mensaje de Néstor Kirchner de Asunción, Néstor Kirchner dijo un país normal, decía Néstor Kirchner, pensando en eso, para mí también puede ser destinatario el Círculo Rojo. Yo creo que lo de país normal, sí, frente al caos, sí, sí tiene sentido. Vemos lo que estamos hablando recién, ¿no? Los mercados muy, así como muy nerviosos. Néstor dijo, vamos a un país normal después, sí, de un caos que efectivamente, claro, ocurría. Macri dijo al inicio, tenemos que volver a la normalidad. La normalidad era antes de Kirchner, el pre-kirchnerismo sí, que es lo que hizo. Menos lo de la de lo todos los vos dijiste cinco cosas. Cinco cosas que ella se propone a modo de sinónimo. Una no te la puedo aceptar, que es restaurar el orden. Esa no. Todas las otras que vos dijiste que tienen similitud, sí, sí creo que tiene sentido. O sea, es cierto. Pero no lo pienses en esos términos. Pensá que a la gente de verdad se le desorganizó la vida. Por eso, ahí va. Yo tengo que decir que hay una cuestión, la sustancia, sí, lo de fondo, efectivamente es cierto, se le desarticula la vida a la gente porque el trabajo, la jubilación, los precios, y además se desarticula el sistema democrático republicano, uh-huh, para decirlo en aquellos términos clásicos de la democracia burguesa, también se desarticula. Claro. Entonces toda esa la palabra caos en este caso implica la desarticulación de la vida de la sociedad, trabajadores, clases medias, intelectuales, profesionales, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, creo que está bien la búsqueda, el planteo de Cristina, porque si no, la palabra normalidad es una palabra discutible, ¿no es cierto? Como la palabra también, moderación. No la pienses para vos, para mí, que nos encanta la política. Para recuperar la vida en un sentido de equilibrio, sí, de la vida económica. Un capitalismo cultura, que funcione, mirá lo que te digo. No sé, eso ya corre por tu cuenta. No corre por mi cuenta. Cristina, ¿cuántas veces dijo? Sí, nosotros somos capitalistas. Y de Cristina. Es más, le critica a Macri. A mí no me vas a llevar a que yo apoye al capitalismo. No vas a lograrlo de ninguna manera. No te voy a decir eso, pero es lo que pasa. Cristina ha dicho eso. Y además, Cristina le dice a Macri, podría haber sido ordenador de todos los cachivaches. No, eso lo dice Cristina. Pero la verdad que no me imagino a Macri ordenador, sí, de no, nada. No, está bien. Ordenador de nada. Olvídate de Macri. Porque, estamos pensando a futuro y la campaña de Cristina viene. Bueno, me olvido de Macri, yo, sí. Yo entonces creo que el mensaje para empresarios, para una enorme cantidad de sectores de poder, sí, que evidentemente no quieren saber nada con Macri, están muy enojados, lo que Cristina va a decir es, miren que yo no voy a volver con la lanza, ¿eh? Yo vuelvo a tranquilizar un poco la cosa. Ustedes tienen que hacer buenos negocios, la gente tiene que ganar mejor. Vuelvo a, por eso digo, vamos a ordenar un poco la cosa, vamos a hacer una cosa más previsible. No soy la mujer de la no soy un cuco, digamos. Está claro, no que vengo con venganza. La han demonizado, sí, y está claro que la búsqueda de eludir esa falsedad, ¿no es cierto?, pero que puede haber penetrado en una parte, parece, de la sociedad, claro, es una búsqueda necesaria. Ahora, lo que Cristina se va a proponer hacer es distribuir la riqueza, sí, nuevamente, digamos, por un tema de cuidado de las palabras, porque si no, ¿a qué viene Cristina? Pero para una cosa en la campaña, en la campaña tiene que, a los suyos ya los tiene. Tiene que ir a buscar, tiene que generar consensos para hacer gobierno, consenso de ciertos sectores de poder, lo tiene que encontrar. Lógico. Y por otra parte, consenso social. Tiene que tratar de buscar la mayor cantidad posible para ganar. Está consenso, más cerca del 54%. Consenso electoral, sí, efectivamente. Bueno, eso es legítimo. Y está bien. Y eso es democrático. Yo digo, esa es la campaña. Solo que el discurso, sí, que tiene que ser cuidado, inteligente y poder, tiene que tener ese fin y, sí, ganar. Tiene que compadecerse con lo que va a ser, porque si no, yo te voy a decir una cosa, yo no creo, discrepo con que Macri dijo lo que iba a hacer. Macri no dijo lo que iba a hacer, Macri mintió alevosamente, no solo en la confrontación con el candidato del peronismo, sino todo el tiempo, prometió y mintió. Le mintió a la ciudadanía, pero vos tenías dudas. Le mintió a la ciudanía. ¿Vos crees que el círculo del establishment dudaba de lo que iba a llamar? No, ni yo tampoco, pero un candidato, para gente como nosotros, en la propuesta que le hice al pueblo y a la sociedad tiene que ser verdad, no mentira. Porque si no estaríamos aceptando lo de Menem. Y yo no acepto lo de Menem. Eso no quiere decir que el discurso no sea un discurso inteligente, de llegar a las capas más vastas de la sociedad, tener un discurso que es segmentado, porque no es cierto que no es lo mismo la cultura, los trabajadores, bueno, pero tiene que decir la verdad, si no, estamos aceptando el axioma de Gipoliano, ¿no? No, eso no. Bueno, la dejamos. Punto suspensivo. Tenemos para rato. Punto sí, suspensivo. Sí. El año es largo, la semana y el viernes nos volvemos a encontrar. Vuelvo al comienzo. ¿Qué desparramo armó Cristina con el libro, no? Efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. 5:35.